you thought it was over. Just when you thought we were done. Just when you thought it was safe, man, we did it again. Just when you thought it was over. Just when you thought we were done. Just when you thought it was safe, man, we did it again. I love fast cars, fast broads, 'cause I'm a rock star, baby. Born in the USA, I'ma hit the highway on my Harley, do about 30. Blowing L's, taking it easy. Any woman that won't please me, I give her up. Everything you touch and rule, man, give it up. And I know y'all are saying, damn, he did it again. You thought it was over. Just when you thought we were done. Just when you thought it was safe, man, we did it again. Just when you thought it was over. Just when you thought we were done. Just when you thought it was safe, man, we did it again. Who loves a little rock and roll mixed with a little bit of hip hop soul? We do. Then come on and rock steady, keep your pockets heavy and say we did it. The air you're breathing. Have a bad work week with a freaky weekend. No matter what you spend, 'cause you're living it up. And damn if we don't do it again. Come on in, baby, bring some friends. We having a party tonight. I'll bring the juice, the gin, the weed, the hits. Swears we did it again. Let's go. Just when you thought it was over. Just when you thought we were done. Rip that smile right off your face. Just when you thought it was over. Just when you thought we were done. Rip that smile right off your face. Fast cars, fast broads. I'm a rock star, baby. Born in the USA. Highway, Harley. Who loves a little ride? El 10 de diciembre de 2002 se publicaba esta canción, We Did It Again, una colaboración de los raperos Swizz Beatz y JJ Rule con Metallica, que ha quedado para la posteridad. Cumple ahora 20 años, ni más ni menos. ¿Cómo pasa el tiempo? Buenas noches, esto es Diario de un Metalhead. saludo de Larry Runner y de Maitane Fernández. ¡Bienvenidos, Metalheads! los amantes del sonido Avalanche en la época de Ramón Laje a la voz, la más extensa, por cierto, de la banda asturiana y la más exitosa. Estamos de enhorabuena, Ramón está de vuelta con esta nueva banda, Del Alma, donde figuran músicos destacados como Manuel Seoane a la guitarra o el omnipresente Manuel Ramil. Se dieron a conocer con este Cárcel de Cristal y hace unos días presentaban el segundo single, Mañana Vuelve a Oscurecer, que ya está sonando bajo mis palabras, adelanto de lo que será su homónimo álbum de debut, que verá la luz el 13 de enero vía Maldito Records y que ya está en pre-order. Así suenan Del Alma en Diario de un Metalhead. Hombre, el azul, eso ni se pregunta. diario de un metalhead. Son una nueva formación asturiana, se llaman State of Crime and Science, tienen a la potentísima Osana a la voz y preparan su álbum de debut, que va a ser un EP y está ya a punto de finalizarse. De momento nos contentamos con este adelanto, con esta canción titulada The Rain. las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Petalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Suena The Wanderer, tema del nuevo álbum de San Jorge, un guitarrista gallego al que yo descubrí hace unos años tocando en la banda de Pacho Brea. Va por su segundo disco, luego nos dirá él cómo se titula. De momento escuchamos The Wanderer, así suena San Jorge en Diario de un Metalhead. We'll be right back. Al otro lado de la línea tengo ya a Diego San Jorge, una persona, un joven guitarrista al que admiro profundamente. Buenas noches, bienvenido a Diario de Metalhead. Buenas noches, Larry, tío. Gracias por tenerme aquí. Bueno, ya era hora, ya te lo había prometido. Hacía tiempo que me apetecía hacer esta entrevista y bueno, ya que tienes disco nuevo, pues nada, era una oportunidad fantástica para hacerlo. Pues sí, me apetece a mí, eso te lo puedo asegurar. Bueno, antes de empezar a hablar del álbum, del EP que has publicado hace poco, me gustaría que hicieras un poco un repaso a lo que es tu trayectoria, aunque eres muy joven todavía, porque no sé ahora mismo los años que tienes, pero para mí eres súper joven. Me gustaría que hicieras un poco un repaso, un pequeño repaso a tu trayectoria, ¿no? ¿Con quién has tocado? Un poco eso. Sí, mira, joven cada vez menos, que ahora ya tengo 27 tacos, yo me considero ya un viejo. Joder. Y la trayectoria yo creo que se resume bastante fácil, porque a ver, a los 19 años empecé con Pacho Brea. Antes había estado con algunos grupos locales, así un poco más en serio con Maldia, que es un grupo de Lugo. Y nada, estuve unos años en Pacho Brea, grabamos dos discos, giramos, dejé el grupo y después de esto, bueno, tuve un parón ahí de unos meses o casi un año. Entré en los Gin Tonics, que es un grupete de versiones, y poco más. O sea, quiero decir, la trayectoria no tiene mucho más que eso. Tengo que añadir lo de Iron Hunter, que estuve con ellos en 2015 grabando un EP. Luego tuve que dejar el grupo porque no conseguía ir a Vigo a ensayar con ellos. Y después, en la pandemia, volví a entrar en el grupo. O sea, que ahora mismo estoy en Iron Hunter otra vez. Y en 2019, creo que fue, pues surgió el proyecto de Ad Libitum con Javi, Iván, con Robert y con Moncho, y ahí estamos. Bueno, yo te vi con 19 añitos tocando con Pacho Brea. Aquella noche te conocí y me enamoré de tu forma de tocar, no de ti. Me alegro que fuese de la forma de tocar y no de mí. Me llamó mucho la atención que con 19 años ya pues estuvieras con aquella soltura en el escenario. ¿Qué te llevó a tocar? ¿Cuándo empezaste y qué te empujó a tocar la guitarra? Pues sinceramente, no sé, creo que empecé con 15 años, no estoy muy seguro. O sea, empecé tocando en casa con una guitarra que tenía mi hermano, empecé por mi cuenta. Bueno, luego más adelante ya me apunté a clases, tal, fui con José Rubio, con Alberto Cereijo, buenos profes, eso ayuda mucho. Motivante realmente, yo nunca había pensado en tocar en directo. Yo tocaba la guitarra pues porque me gustaba, quiero decir, soy muy fan de la música, me gusta mucho escuchar metal y dije, joder, pues voy a intentar yo tocar mis cosas en casa. Y bueno, surgió la posibilidad de tocar con Pacho y yo veía que se acercaba el día y con miedo escénico y muchísimos nervios, le decía a José, que me estaba ayudando de aquellas a preparar el repertorio, le decía, joder, José, tío, ¿dónde me acabo de meter? ¿Qué estoy haciendo? Y me decía, hombre, Diego, cuando empezamos a tocar la guitarra lo hacemos con intención de tocar en directo algún día, ¿no? Y yo, hostia, pues yo no, tío, a mí se me acaba de ocurrir ahora y me está pareciendo una idea horrible. Pero bueno, al final le cogí el gustillo, ¿eh? ¿Y qué guitarristas son tus ídolos, digamos, tus guitarristas fetiche, referencia? ¿En quiénes te fijas más? Al principio, y el motivo por el que yo toqué la guitarra es Richie Blackmore. Luego con el tiempo, pues fui endureciendo un poco más el estilo, pero siempre me gustaron los rollos virtuosos. Paul Gilbert me gusta mucho, Michael Romeo, Marty Friedman me gusta mucho, Jeff Loomis, y luego de aquí de España, pues José Rubio y Alberto Cereijo son referentes obligatorios en mi forma de tocar y de ver el instrumento. Pero esos no valen, que son los profes y cualquiera habla mal de ellos, ¿eh? Bueno, puedo hablar mal de ellos, pero no, que vale, ellos saben que los admiro muchísimo. Los tengo ahí como maestros inalcanzables que me siguen guiando siempre, pero bueno, si tengo que citar guitarristas de aquí, hasta tengo cerca, por ejemplo, a Alex Nores o a Víctor Tarella, cualquiera de ellos los admiro muchísimo y lo saben. Bueno, vamos ya con el disco, vamos a dejar un poco atrás el pasado y vamos al presente, a ver si logramos que se disipen un poco las dudas que tengo con este álbum para poder rematar una review que tengo escrita, pero probablemente de esta entrevista salga algún detalle que añada. Lo primero, el título, que no es sencillo de decir, de citar, corrígeme por favor si lo hago mal, When a Romance, ¿no? Puede ser. Vale, mira, yo que soy así de pronunciar las cosas como me cuadran, digo Niromancy, pero descubrí cuando le mandé la introducción a mi colega de Estados Unidos que se pronuncia Onairomancy. Onairomancy, ajá. Ajá. Yo me enteré más o menos cuando el disco estaba ya grabado, o sea que... Bueno, ¿y qué significa eso? A ver, ¿qué quiere pues, decir? Pues, a ver, el concepto es un poco extraño porque no es algo de lo que se hable a diario, todos los días. Pero bueno, el tema, la introducción, la narración que hace mi colega en inglés explica más o menos el concepto. La traducción sería algo así como oniromancia. Oniro viene del griego sueños y mancia de magia. Y es adivinación profética de los sueños. Se consideraba un acto divino en la mayoría de culturas antiguas y a día de hoy pues ciertas tradiciones populares lo siguen manteniendo. Y nada, se basa en la creencia de que los sueños o mensajes enviados al alma pues por dioses o los muertos y la mayoría de las veces como advertencias. En el mundo antiguo los sueños vinculaban los reinos mortales y divinos, presagiaban desastres, sanaban enfermos, revelaban la estructura del cosmos. Paranoia. Como concepto es complicado y denso, ya sabes. Sí que lo es, sí. Yo a raíz de lo del disco pues estuve mirando en la Wikipedia y digo, madre mía, me pierdo yo con esta movida. Pero nos perdemos todos. A mí es que la verdad me gustó el concepto porque soy un tío que sueña mucho despierto y que después tiene muchas dificultades para dormir. Entonces ando siempre así, ya no sé cuándo estoy soñando despierto, lo que es realidad y lo que no, entonces me gustó. ¿Cómo y cuándo nació la idea de hacer un disco de este disco instrumental? Pues no te lo sé ubicar exactamente en el tiempo, porque tengo un cacao mental con lo de la pandemia. Pero cuando estábamos trabajando en lo de Ad Libitum, Javi me dijo, oye, ¿tienes alguna idea por ahí olvidada que podamos aprovechar por aquí y tal? Y dije, hostia, la acabas de cagar porque tengo 40 gigas de soniditos, de grabaciones, de cosas que nunca acabé y algo podremos aprovechar. Y bueno, al final se escogieron algunas cosas para Ad Libitum y bueno, quiero decir, yo estaba ya satisfecho con el aporte que había hecho, pero ya que me había puesto a buscar música, pues seguí buscando. Y hostia, una noche me encontré con cuatro audios así diferentes que parecían que estaban conectados y no lo estaban porque estaban grabados en días diferentes y dije, hostia, esto de aquí puedo hacer un tema y empecé a trabajar en ello. Y hostia, es que fluyó, es un tema largo y de partes así muy diferentes, pero fluyó muchísimo. Y me sentí tan contento con el resultado que dije, hostia, esto lo tengo que grabar. Y si quedo contento con el resultado de la grabación y alguien lo quiere escuchar, que fue lo que hice en febrero cuando lancé el single, pues voy a intentar dar forma a algo para lanzar un EP entero que en realidad vaya en torno a Wanderer. O sea, el motivo de que haya hecho este pie instrumental ahora es que me quedé muy contento con Wanderer. Bueno, abres el disco con un tema que se titula Juan Airoy, o Sueños, Oneiros, sería. Oneiros, sí. Que bueno, también he estado buscando, que evidentemente tiene que ver con el concepto del sueño, de los sueños. Y ahí hay una voz en off. ¿De dónde sacaste esa voz en off? ¿Quién es Sean Robbins? Esa voz es un colega mío que conocí en Facebook, pues no sé decirte, hace 7 u 8 años, una cosa así. Y es de esas personas que estoy deseando cruzar el charco algún día, que lo cruce para conocerlo en persona, porque es, no sé, a pesar de la distancia y de las barreras que podamos tener de idioma, pues un buen amigo con el que hablo muy a menudo. Y joder, él le gusta la locución, trabajó en la radio un tiempo, tiene varios podcasts y se le da bien el rollo. Y le dije, tío, voy a grabar un EP. Yo no meto voces nunca, pero me encantaría tener una voz para explicar un concepto al principio. Por favor, ¿podrías hacerlo tú? Y nada, lo hizo encantado y lo metimos. Y como curiosidad, la música o el sonido sobre el que está narrando es el final acústico de The Wanderer, pero puesto marcha atrás. O sea que si pones el disco en bucle, parece que acaba y vuelve a empezar. Eso no había caído, joder. Es que es raro, es muy raro, la verdad. Bueno, luego empiezas con Enter Hades, una canción que es como un hit, porque es como tiene como alma de single, ¿no? Sí, la verdad es que al tener un tema tan largo como Wonder, que dura 7 minutos y pico, quería tener algún otro tema que fuese más corto y más directo, pues para que el oyente supiese que puedo ser no pesado, o sea, que puedo hacer cosas más sencillas o más directas o más tal, y que a la vez tengan algo de gancho. Y la verdad, creo que más o menos sí que podría decirse que es el single del disco, el más directo o el que más puede enganchar. Vas cambiando un poco de... Aunque a pesar de que, bueno, tiene todo como un sonido bastante uniforme, sí que cada canción tiene como un poco de un tema de personalidad propia, ¿no? Porque The Night Wilder, que es el tercer corte, suena como un poco más oscuro, más pesado, más heavy, ¿no? Sí, Night Wilder, la verdad, yo creo que es el más retorcido. Es un tema que tampoco es nada largo, bastante corto, y dentro de la duración tiene muchas partes distintas. Y buscaba un poco, pues eso, que dentro de mi sonido, mi forma de tocar y, bueno, lo que yo creo que hago con mi música, pues darle un toque ya más oscuro, una vuelta de tuerca un poco más retorcida, y a la vez mantener melodías, que es más o menos lo que vengo intentando hacer durante todo el disco. Night Wilder, igual que Suki no Usagi, que es un tema que hay después, que no sé si lo habrá notado la gente, son progresiones de acordes basadas también en Wanderer. O sea, quiero decir, va todo un poco en torno a Wanderer para que el final sea ese. Lo que pasa es que se va evolucionando hacia diferentes caminos y diferentes maneras para que suene distinto. Sientas que estás en la misma zona, pero que todo te suene un poco más extraño, un poco más tal, ¿sabes? Un sueño un poco raro. Sí, es como, hay como un concepto musical que une todo, ¿no? Eso es. Bueno, en Unseen Omen entra en juego el violín, entra en juego el piano. Ese es un tema que sí que rompe moldes, ¿no? Sí, la verdad es que ese tema lo había compuesto para hacer con voz. Pero bueno, tengo más temas por ahí para que están pensados para voz. Pero me apetecía darle un rollo instrumental. Estoy muy contento con el resultado, porque aparte de eso, de poder contar con José Varela y con Manu Arroyo en el piano, en el violín, el tema se transformó completamente. Quiero decir, la base es la misma que la que había compuesto para el tema con voz, pero al llegar al estudio le dije a José, tío, perdona por molestarte y por hacerte perder el tiempo ahora, pero me gustaría que el tema quedase nuevo ahora. Voy a improvisar, vamos a tocar aquí, le das al rec y a ver qué va pasando. Y al final, el tema ese llevó un poco más de tiempo grabarlo, pero es orgánico 100% de haber estado allí en el estudio tocando, que surgiesen ideas, frases, motivos y que das una canción como más natural, más sencilla y más sincera. Tiras de acústicas, tiras de eléctricas, hay un poco de todo. Y a mí me recuerda una parte del tema a la parte más cañera de Gary Moore, tío. Ay, ojalá. Salvando distancias, pero sí, siempre es una influencia importantísima para mí. Cuando intento hacer melodías emotivas o tocar la guitarra, como dicen por ahí, con feeling, pienso mucho en Gary Moore porque es un referente absoluto. escuchando Diario de un Metalhead. Oye, ¿qué significa Tezuki no Usagi? Eso es japonés. Eso, si te pudiese rayar la cabeza, es una historia un poco larga, pero lo voy a resumir todo lo que pueda. Tezuki no Usagi es japonés y significa el conejo de la luna o el conejo en la luna o algo así. Y eso es porque cuando desde Japón miran a la luna, la cara de la luna que ven tiene un cráter, unos cráteres que parece que forman la silueta de un conejo. Entonces hablan del conejo de la luna. Yo estuve investigando un poco sobre el asunto y resulta que viene sobre una historia budista en la que, bueno, es una fábula, como si fuese una parábola del cristianismo, pero dentro del budismo, que va sobre la compasión y, bueno, el protagonista es un conejo. Entonces quedó esa fábula, se medio comercializó en Japón, creo que ahora celebran un día allí del conejo en la luna y venden chuches y no sé qué historias, pero me gustó mucho el concepto y la historia, bueno, pues porque yo tenía un conejito y me pilló componiendo la canción en un momento chungo. Bueno, cierras al final con The Wanderer, que dices que es la canción de la que salió el EP, 7 minutos de exhibición, ¿eh? Bueno, yo lo que quiero pensar es que, a pesar de ser 7 minutos y de que hay bastante tralla de notas y tal, pues hay una coherencia musical o hay un hilo conductor que narra bien, que cuenta una historia. Quiero decir, yo cuando compongo, cuando grabo música para mí en el proyecto este en solitario, más que hacer exhibiciones de mira lo que toco, lo que hago, lo que dejo de tocar, intento hacer música que, entre comillas, cuente una historia, porque no tiene letra, entonces el oyente tiene que montarse la historia en la cabeza, pero que sea fácil de seguir, que sea una canción, que se distingan partes, que apetezca escucharla, no que sea qué pesado este tío, que no para de disparar notas o que no para de hacer bendings. Sí, es que en realidad no son temas, son canciones instrumentales. Pues gracias, porque es la intención. Sí, sí, porque es que a veces escuchas un disco instrumental y sí es una... O sea, puede estar muy bien, dices tú, pues lo que estás diciendo, ¿no? Que bien toca ese tío o tal, pero al final como que no te dice nada. Sin embargo, esto sí que son canciones instrumentales. Hay temas muy tarareables y luego eso, hay partes que te recuerdan a otra parte de otro sitio, pues vas relacionando todo y te montas tu película en la cabeza, sí, es verdad. Pues esa es la intención, me alegro. The Wanderer fue el single, el adelanto, que lo sacaste unos meses antes. Y en su momento me llamó poderosamente la atención la portada que presentabas, porque abajo a la derecha hay una inscripción que no sé en qué idioma está, no sé qué quiere decir, y necesito que me lo digas, tío. Eso está en Kenya, que es la lengua de los elfos, en El Señor de los Anillos. Y eso es de... Bueno, para hacer referencia a que el concepto de Wanderer es de una cita de Tolkien que dice... ¿Cómo era? No todos wander a los... Que es algo así como, no todo el que vaga está perdido. Y fue un poco la inspiración para hacer el tema de grabar un tema instrumental otra vez y volver un poco a encauzar mis esfuerzos compositivos en hacer algo para mí que me apeteciese hacer. Me gusta el concepto del single y del EP de las portadas, porque es el mismo personaje, digamos. Es un... O sea, para quien no lo haya visto, pues es un encapuchado, pero no es un encapuchado típico con la guadaña, no es la muerte, ¿no? No, no. Eso al principio iba a ser un personaje X, un wanderer, un vagabundo, un errante cualquiera, y que luego hablando con Emmanuel, con el chico que hizo las dos ilustraciones, le dije, oye, pues me molaba que ahora un poco en torno al concepto de los demás temas y Nightwielder, que significa el que empuña la noche, pues cogiese un personaje y lo hiciésemos así un poquito más etéreo y fuese el protagonista de la portada y se viese así en un mundo un poco fantasioso, inverosímil, como sacado de sueños, y creo que la verdad lo logró Emmanuel, que es un artista increíble. Además aparece la luna también. Aparecen varias lunas, aparecen sí. Planetas, aparecen castillos, eso. Es un juego que sí. Sí, es un mundo de los sueños, señor. A mí me gustan mucho las portadas, la verdad. Y oye, ¿qué ha aportado José Rubio al disco? Pues José Rubio aporta el toque mágico de conseguir que yo suene bien. José, pues igual que el anterior yo le debo muchísimo, siempre le digo, porque el Myth realmente salvó un tema, grabé todo en mi habitación y le mandé las pistas y de alguna manera consiguió que las pistas sonasen, porque sabe Dios cómo estaban, que yo grabo fatal a día de hoy, no me quiero imaginar hace 5 años. Y lo que hizo ahora fue pues estar de ingeniero de grabación, mezcla, producción y mastering. O sea, él estaba allí, tuvo paciencia conmigo y hizo lo mejor que pudo por hacer que sonase bien. ¿Y ahora cuál es el siguiente paso a seguir? Pues yo tengo varias ideas en la cabeza, la verdad. Lo que pasa es que no sé, tengo bastante claro que voy a hacer un disco completo más pronto que tarde, lo más temprano que me permita las circunstancias. Lo que pasa es que lo quiero hacer ya bastante a lo grande. Sí que a lo mejor saco algún tema de aquí del EP y lo meto en el disco, pero por ejemplo The Wanderer no iría. Para mí esto es la obra que tiene que ver con The Wanderer y ya no pasaría al siguiente disco, pero a lo mejor, yo que sé, Enterad, es un Night Wilder, sí que podrían tener lugar. Y me planteo ya a lo mejor pues hablar con algún colega cantante y temas que tenía compuestos también para voz y que no consigo darle salida ni en Ad Libitum, ni en Iron Hunter, ni en ningún otro lado, pues darle salida aquí y probar a hacer un disco que tenga temas instrumentales, temas con voz o yo qué sé. Oye, para pillar el álbum, ¿en el Bandcamp? En Bandcamp, o escribiéndome directamente por redes sociales, o en Demon Shop, que tienen página de Facebook, tienen página web, tienen todas las redes, y nada, quien lo quiera, seguro que puede hacerse comer de cualquiera de esas formas. Pues, Diego, solo me queda darte las gracias por habernos recibido esta noche, desearte las mejores de las suertes, y nada, tío, que estamos en contacto. Pues Larry, tío, muchísimas gracias a ti. Ya sabes que me hacía muchísima ilusión esto y nada, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a ti por hacernos llegar tanto el single como el EP. Y ya sabes que yo soy viejo y me gusta lo físico, me gusta palpar. Para mí un disco, si no se palpa, no es un disco. Y la verdad es que me hace mucha ilusión tenerlos conmigo. Ya sabía yo con qué eran románticos, ¿ves? Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, Lari, chao. Hasta ahí nuestra charla con nuestro amigo San Jorge. Sonó The Wanderer al principio, Ancient Omen sonó en medio de la entrevista y ahora estamos terminando con Enter Hades. vamos, que nos vamos, que nos pilló el tiempo. Que muchísimas gracias por escucharnos y que volvemos el domingo a las 7 de la tarde con más Metal Battle aquí en Diario Metalhead. Y el jueves, el programa de siempre, jueves a las 23 horas. Gracias, un saludo de Larry Maitane y volvemos enseguida. ¡Chao! Some things in life are bad. They can...